escuchen bien, no juzguen lo que usted no sabe. Un pensamiento honesto nunca te distrabe. Escuche mucho más de lo que hable. Causa efectos mariposas en cada papel. Y si mañana te va bien, espero que hoy también. ¿Recuerdas a la mujer que nunca te fue tan fiel? Se fue como la rima que arrugó ese papel. Analizando la ciudad desde otro punto de vista, haciendo un leve resumen de lo que ha sido mi vida. Autoanalizarme en este día soleado y recordarme cómo pierdo horas en maricadas que no debía. Darme cuenta que mi tiempo vale y cada segundo que pasa soy más fuerte. O el débil vencido de lo indomable que arde. Le pido a Cristo que recuerde cada hora antes de rapear bonito y que aprender a ser persona. Contágese de vida y no llene su pipa de bazooka. Que esa basura te mortifica. Más bien ve a casa y recoge a tu madre, que esta noche llega tarde y este barrio está que arde. Por ese niño triste y vacío, que su inocencia se fue atravesada en el primer cuchillo. Atracción inversa, entre menos sueñas con la fama más llegas a ella. Filosofía de vida que se vende por monedas. Yo tan solo me siento a la orilla del planeta a apuntarle a ese pulpo blanco. Que somos malos raperos que la suma de sus tentáculos. Obstáculo tras obstáculo, aerofónicos. Yes, I've been around places where all the love is lost. Been around niggas that their whole life is gone. I tell you son, I've been there and I've seen it all. I cherish life now nigga cause I've been pues through. Sigo siendo el mismo labrando lo indecible. Sin miedo a que la sombra de lo imposible cubra por completo lo que estoy he conseguido. Con esfuerzos, lágrimas y promesas al viento. Camino seguro y tranquilo, decidido a darle respuestas a mis preguntas sin sentido. Y por mi parte estar convencido que no cambio si tuviera dinero en mis bolsillos. Autocriticarme, lámpara arrogante, burlón, vanidoso, a traición. Trabajador de mente, mi profesión. Faltón nunca he sido. No sé ni lo que quiero, pero si lo pierdo mi alma lo lamentaría. En este día miro al cielo, lagrimean mis ojos sonrío. El azul transparente y la brisa de mi fantasía me hacen un niño inocente. No pienso en la gente, ya sé cuál es mi camino. Por la cuerda floja equilibrando mi destino. Escrito estoy en el libro de la fantasía. Aerofónicos, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack, crack.